viendo un poquito más allá lo que es Olimpiada Juvenil, que empieza en enero, y Copa de Cultura Física en febrero también. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bien, amigos, son las 6:45 aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en este martes 12 de diciembre del año 2017. Continuando con esta programación, tenemos para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio, una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente, con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta. Entre tanto, entretente. Con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Raúl Sánchez Cano, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González, son los compañeros que se encuentran, al igual que un servidor, laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24 en la zona centro, en la capital del estado de Veracruz, México. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Singular la bola de niños de mi ciudad. gato y tú el ratón. Yo soy el gato y tú el ratón. Yo soy el gato y tú el ratón. Yo soy el gato y tú el ratón. Yo soy el gato y tú el ratón. Yo soy el gato y tú el bien, pues ya son las 6 de la mañana con 52 minutos, solamente 8 minutos para que den las 7 de la mañana. Johannes Kepler nació en diciembre de 1571 en el sudoeste de Alemania. No llegó en el mejor momento para su familia, pues su fortuna estaba en caída libre y su padre, que trabajaba como mercenario, abandonó el hogar cuando Johannes tenía apenas 5 años. Su madre, Caterina Guldenmann, era una herbalista y sanadora. El propio Kepler anotó que su nacimiento había sido prematuro y que había sido un niño débil y enfermo. Sin embargo, su habilidad para las matemáticas quedó clara desde un principio. Descubrió la astronomía rápidamente. En el año de 1577, con 6 años, vio el paso de un cometa que fue visible desde gran parte de Europa. Su madre le llevó a un lugar alto para poder verlo mejor. Con 9 años, ya en 1580, también fue testigo de un eclipse lunar. Según los recuerdos de Kepler, le habían llamado para salir fuera y recordaba que la luna tenía un color rojizo. Sin embargo, la viruela en su infancia afectó a su visión y sus manos, limitando su capacidad para la observación del cosmos. En el año de 1589, tras terminar sus enseñanzas básicas, gramática, escuela de latín y otras más, asistió a la Universidad de Tubinga, donde estudió filosofía y teología. Allí destacó como un brillante matemático y se ganó reputación como astrólogo. En los tiempos de Kepler, astronomía y astrología eran prácticamente indistinguibles. Sí, la astronomía pues es la parte científica y la astrología es la parte, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Lúdica, o la parte de entretenimiento, de predecir los signos zodiacales, ¿sí? Eran prácticamente indistinguibles. Inicialmente los deseos de Johannes eran convertirse el ministro luterano, no en vano su familia era muy religiosa. En Tubinga descubrió el trabajo de Nicolás Copérnico. Efectivamente, Kepler en Tubinga descubrió el trabajo de Nicolás Copérnico. Como quizá hayan escuchado, defendía que los planetas giraban alrededor del Sol y pues no de la Tierra. Kepler adoptó esa misma postura, defendiendo el modelo heliocéntrico en la universidad, no solo desde el punto de vista pues de los libros, sino también desde el punto de vista religioso. En 1594, pese a sus deseos de convertirse en ministro luterano, fue recomendado para un puesto como profesor de matemáticas y astronomía en Austria, que finalmente aceptó. Ya en Graz, Austria, Johannes Kepler se dedicó a sus clases y también a crear calendarios. Durante su tiempo libre siguió estudiando astronomía y astrología. En 1596 escribió la primera defensa pública del sistema de Copérnico. Defender esa postura era peligroso. No en vano, en 1539, Martín Lutero, el fundador de la Iglesia Luterana, había ridiculizado la teoría al escucharla. La Iglesia Católica en 1615 consideró que defender ese modelo era herejía y en esos tiempos se castigaba cruelmente, duramente. Fue algo que llevó al arresto de Galileo. Si bien es cierto que al parecer es posible que ese arresto en el fondo fuese en realidad por el hecho de haber insultado al Papa, en cualquier caso Kepler vivió en una época muy complicada. Los líderes religiosos no iban a dar su brazo a torcer. Plantear que el cielo estaba lleno de objetos que no se movían en órbitas circulares, así como que otros fenómenos que iban en contra del modelo geocéntrico, era algo que iba directamente contra sus creencias. Si mal no sé, geocéntrico es que quiere decir que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas y el Sol todos giraban a su alrededor. Bueno, quizá aquello fuese clave. Kepler no quería molestar a la Iglesia. Su defensa de la teoría de Copérnico o de los estudios de Copérnico no estaba basado en las matemáticas o en la física, sino en la religión. Defendió que como el Hijo de Dios estaba en el centro de la fe cristiana, el Sol debería estar en el centro del universo. Aún así, no era un hombre tonto. Junto con su mujer Bárbara, ideó un sistema con el en qué poder mandarse cartas sin que hubiese peligro por descifrarlas y ser perseguidos por defender el modelo heliocéntrico. Ya para el año de 1600 su camino se cruzó con el de Tycho Brahe o Tycho Brahe, un astrónomo de la época con quien Johannes Kepler contactó en busca de información más detallada sobre la ruta de los planetas. Bueno, pues hay mucho más que hablar acerca de este personaje importante en la historia de la ciencia, del conocimiento y de la astronomía. Johannes Kepler, una figura clave en esta disciplina de la astronomía. Ustedes pueden seguir y tener más datos acerca de este personaje en www.astrobitacora.com, que es donde estamos leyendo este artículo de Kepler. Solamente falta un minuto para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. Y Marta Gómez nos interpreta esta bella canción. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va. Caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol. El sol le sirve como abrigo, sombra encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Mira el espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas. Caminando va. Y su destino caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, ¿de quién eres? Bien, pues ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Vámonos con Beatriz Montero, que nos cuenta esta historia. Ojalá les guste. Ya es Navidad y todo está nevado. La señora ratona se limpia los bigotes de hielo. Y corre por entre la nieve. ¿Por qué corres tanto, señora ratona? ¿Por qué? Ah, que ya es Navidad, dice la señora ratona. ¿La veis? Ratoncita, ¿dónde estás? Uy, ¿cómo corre esta ratona? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. La señora ratona va a ver a su amigo, el señor muñeco de nieve. ¿Queréis verlo? ¡Ah! El señor de nieve está ahí esperando a la señora ratona, que sigue corriendo. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. La señora ratona le regala vallas para que las use de botones. ¡Hala! ¿Cuántos botones tiene el muñeco de nieve? Y también le regala un guante para que guarde ahí todo lo que vaya encontrando. ¡Qué suerte! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Pero dónde va la señora ratona? ¡Que no para de correr! ¡Señora ratona! ¿Pero dónde? ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! La señora ratona va siguiendo los pasos de Papá Noel. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y sube por la chimenea. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y baja por la chimenea. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Y sabéis dónde llega? Llega al árbol de Navidad. ¡Wow! ¡Qué árbol más bonito! Pero se está lleno de adornos. Fijaros, tiene estrellitas y bolas. ¡Aquí está la señora ratona! La señora ratona está cogiendo unos adornos, porque en el árbol hay muchos. ¡Ay, guau! Wow. ¡Qué árbol más! ¡Ay, acabo de ver un Papá Noel en el árbol! ¡Mirad qué árbol de Navidad más bonito! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Pero esta ratona no para de caminar! ¿Pero a dónde vas con tanta prisa, señora ratona? ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Me está llegando un olor rico, rico, rico. ¡Ay! ¡Qué olor más rico que viene de la cocina! Ya sé a dónde ha ido la señora ratona. ¡Ay, sí son pasteles! Claro, es que en Navidad hay un montón de dulces y de pasteles y de golosinas. ¡Qué rico!

Bueno, van ustedes escuchando a la expresión que dice, eres un primate. Pues no, esto no está tan fuera de la realidad. Desde hace unas décadas se ha concluido que los seres humanos somos muy similares al resto de los primates. De hecho, también somos primates. Recientemente, un grupo internacional de científicos estudió tejidos del cerebro humanos, de chimpancés y macacos. Y descubrieron nuevas diferencias entre el ser humano y otros primates. ¿Quieres saber cuáles? Primero, el cerebro humano es 3 veces más grande que el de nuestros parientes vivos más cercanos, chimpancés, bonobos y el gorila. Segundo, los cerebros humanos tienen muchas más células que las de los otros primates, las cuales están más interconectadas. Y tercero, por todo lo anterior, el cerebro humano tiene más capacidad de procesamiento. Y por último, el cerebro humano tiene diferentes las áreas cerebrales responsables del movimiento y de caminar en 2 patas o pies. La pequeña cerillera, adaptación. Era Nochebuena y todo el mundo parecía contento. La gente cantaba villancicos en sus casas y los niños hacían muñecos de nieve en las aceras. Pero por esas mismas calles también estaba una pequeña huérfana que vendía cajas de cerillos a los paseantes. Aquella noche hacía tanto frío que la pequeña encendió un fósforo y tanto se concentró mirándolo que la cerilla se convirtió en su imaginación en la lámpara luminosa de un salón donde ella creía estar frente a una chimenea llameante, en compañía de sus padres y de su abuela. Al apagarse la cerilla, se esfumó la imagen. Así que volvió a encender otra y se encontró ante un fabuloso abeto que custodiaba a montañas de regalos. Pero esta cerilla también se consumió y así una tras otra. La magia de aquella noche pareció no tener fin. Por la mañana, encontraron a la cerillera muerta. Parecía dormida y sonreía con los ojos cerrados. Nadie podía imaginar lo hermosa y dulce que había sido aquella Nochebuena para esa pequeña y hermosa niña. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, ya casi con 18 minutos aquí en entre el grupo Canticuentos Luna Cansada. Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Cuenta la leyenda mexica que un día al amanecer se encontraba la diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes, barriendo a las afueras de su templo cuando misteriosamente cayó sobre ella una pluma blanca. Enseguida la recogió y la guardó, y mientras seguía barriendo. Al terminar su trabajo, buscó la pluma sin encontrar nada y al mismo tiempo se dio cuenta de que había quedado embarazada. Su hija mayor, llamada Coyolxauhqui, la que tiene cascabeles en el rostro, se dio cuenta de ello y muy pronto se lo comunicó a sus hermanos, quienes, enojados y desconcertados, dijeron: ¿quién ha hecho esto? Nos afrenta, nos deshonra. ¿Quién la embarazó? Y la Coyolxauhqui terminó diciendo: hermanos, nuestra madre nos ha deshonrado. Debemos dar muerte a nuestra madre, la perversa, la que se encuentra ya encinta. Coatlicue, al saber la intención de sus hijos, se encontraba muy triste, pero fue consolada más bien por el bebé que traía en sus entrañas, el que se llamaba Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, o del sur, quien le decía: no temas, madre, yo sé lo que tengo que hacer. Mientras tanto, Coyolxauhqui incitaba a sus hermanos a matar a su madre, quienes atentos la escuchaban fielmente, pero uno llamado Cuauhuautliac, quien susurra todo a su hermano Huitzilopochtli, le dice: ten cuidado, estate vigilante. El sobrino respondió: tío mío, bien sé lo que tengo que hacer. En ese momento nació Huitzilopochtli portando sus armas. Mientras tanto, su hermana Coyolxauhqui alentaba a sus hermanos enfurecidos hacia su madre, quienes en sus manos traían flechas y piedras, pero Cuauhuautliac subió corriendo a la montaña sagrada y gritó a Huitzilopochtli: ¡ya vienen! A lo que respondió: mira bien por dónde vienen. Vienen por Zompantitlán. Ya vienen por la cumbre, ya llegan. Los viene guiando Coyolxauhqui. Huitzilopochtli salió a luchar y con una mirada retadora se aproximó a sus hermanos y les cortó la cabeza, los brazos y las piernas y los arrojó desde lo alto del cerro de Coatepec, persiguiendo a sus demás hermanos con el fin de acabar con ellos, lo cual hizo. Desde entonces los mexicas lo veneran dándole ofrendas y el dios por ello lo recompensa. Para crecer, qué verdad hagamos experimentos. ¿Y si armamos con Rusty? ¡Dale, un avión! ¡No, Marco! ¡No, yo quiero saltar a la soga! ¿Y si dibujamos? ¡Sí! Las tizas de colores prometen diversión. El piso entusiasmado se vuelve pizarrón. Bueno, con el grupo Canticuentos Nada en su lugar, despido el programa del día de hoy. Les deseo que la pasen bien. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Esto fue Entre Tanto, Entretente, una producción para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días.